Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles todos los programas anteriores en formato podcast para que los puedas escuchar en cualquier momento. Y damos comienzo ya a nuestra selección de pop rock de los lunes con los catalanes Coete. Y esta es una canción casi homónima, El Coet. Hemos empezado la presente edición de Intangible 23 con Coet, una banda de Sant Boi de Llobregat en Cataluña y que cuenta con la potente voz de Jordi Castani, a quien escuchábamos en esta canción El Coet, la primera del álbum de debut del grupo que se tituló Ignición. Lo grabaron entre septiembre y octubre de 2013 y al año siguiente sacarían un EP. Ambos trabajos los ha reeditado la netlabel también de Cataluña, Bestiar. Y hoy día la mayor parte de grupos independientes se conforman con tener presencia en Facebook, antes era en MySpace, pero además de eso, Coet tienen una página web muy vistosa y que te recomendamos visitar. Y la segunda canción dentro de nuestra selección de este lunes en Intangible 23 la firma el noruego Feather Finn y pone voz Alison Ills. Se titula If You Were Coming in the Fall, si tú fueras a venir en otoño. If you were coming in the fall, I'd brush the summer by with half a smile and half a spread, as housewives do a fly. If I could see you in a year, I'd wind the months in ball and put them each in separate doors until the time before. If only centuries delayed, I'd count them on my hand, subtracting till my fingers draw. Feather Finn es un proyecto musical y artístico porque él mismo hizo la portada de este nuevo EP y procede de Noruega. Solo sabemos su nombre de pila, Knut, y se trata de uno de los cuatro integrantes que conforman el equipo de la netlabel Eardrums Pop. Sin duda uno de los sellos virtuales de referencia en lo que a la música pop se refiere. Y Feather Finn acumula ya unas cuantas décadas de experiencia musical, tocando con bandas de diferentes estilos, incluyendo el tecnopop y la música industrial. Pero hoy día se dedica a este tipo de sonidos que están justo en el borde entre el pop de cámara y la electrónica, y su principal herramienta musical dice que es el iPad. Entonces hemos escuchado la canción If You Were Coming in the Fall, donde canta Alison Ills, y es uno de los dos cortes del EP donde las letras están sacadas de poemas de la gran Emily Dickinson. Recordemos que Alison Ills, quien cantaba aquí, procede de Glasgow, en Escocia. En la actualidad toca música con The Color Waves y hace un tiempo sacó su propio EP en esta misma net label, Ear Drums Pop. Por cierto, todavía no he dicho el título de este nuevo trabajo de corta duración de Featherfin. Es Butterfly Girl, la chica mariposa. Y hablábamos antes de que está bien, es positivo que las bandas se curren un poco la presentación de sus páginas web. En Ear Drums Pop eso siempre ha sido una prioridad. Y asimismo cada una de sus referencias va acompañada de un completo PDF, incluyendo información, ilustraciones, etc. Una pequeña obra de arte independiente. Y recapitulamos entonces, hemos escuchado la canción If You Were Coming in the Fall de Featherfin, con letras de poemas de Emily Dickinson, cantada por Alison Ills, y aparece en el EP Butterfly Girl, que publica el sello Ear Drums Pop. Ahora vamos con nuestra versión de hoy, que nos va a permitir recuperar los sonidos del soul psicodélico de Norman Whitfield, un productor y compositor que trabajó con la Motown y que firmó canciones que han pasado a la historia de la música popular, como esta Smiling Faces Sometimes, que escuchamos en una versión a cargo de Jason McInnes. Right now. Oh! Jealousy, misery, Seguimos aquí en Todo Radio en la frecuencia modulada 101.9 de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido en nuestra sección de versiones un homenaje a el equipo formado por Norman Whitfield y Barrett Strong, con la canción Smiling Faces Sometimes, originalmente un éxito para las bandas The Temptations y The Undisputed Truth, y esta era la versión de Jason McGuinness, un productor de Los Ángeles que ha contado con un buen puñado de músicos para rendir tributo a este dúo, Whitfield y Strong, que ayudó a revolucionar la música soul en los 60 y los 70. Suyas son algunas de las canciones más psicodélicas de los Temptations y otras bandas. Norman Whitfield era el productor y compositor, vivió entre 1940 y 2008. Su trabajo con más renombre lo llevó a cabo durante su estancia en el sello Motown. Y para las letras solía contar con Barrett Strong, nacido en 1941. Entonces Jason McGuinness ha sacado un EP con tres canciones firmadas por Whitfield y Strong. Está Smiling Faces Sometimes, que hemos escuchado en nuestra sección de versiones de hoy. Las otras son Cloud Nine y Papa Was a Rolling Stone. Y vamos ahora con una canción que se nos había quedado en el tintero, es decir, que no pudimos escuchar el lunes pasado dentro de aquella especial selección de rock siniestro y gótico. Se titula Cuerpo Seco y la firma la banda brasileña Os Penitentes. Corpo seco, sou corpo seco, morada da noite. Sí, se puede decir que una canción tiene un sonido pantanoso, pues ese adjetivo viene ni que pintado en este caso. Hemos escuchado aquí en Intangible 23, en todo radio, el tema Cuerpo Seco, de la banda de Curitiba en Brasil, Os Penitentes. Fue su contribución al tercer volumen de los recopilatorios del sello estadounidense Death Roots Syndicate. Y bueno, no nos cansamos de escuchar dichos recopilatorios y repescar aquí y allá canciones para el programa. Y en cambio, ahora toca hablar de una net label que acabamos de descubrir, la colombiana Sonidos Anónimos. Esta es la canción Fugaz del grupo de Medellín, La Lunar. La Lunar es una banda con una trayectoria más o menos larga dentro de la escena de rock de Medellín, en Colombia. Dieron sus primeros pasos en el año 2000, dándose a conocer con pequeños conciertos. Y a partir de 2005 empezaron a grabar material original. En este tiempo su sonido ha ido dando algunos giros que se corresponden también con diferentes cambios en la formación. Y así llegamos hasta 2007 con la grabación del álbum Volumen 1, del que hemos extraído la canción Fugaz. Y en este disco la formación de La Lunar era la siguiente: Mauricio López Suárez a la guitarra y la voz, Gabriel Arango al bajo, Juan Camilo Correa a la guitarra y Freddy Ruiz a la batería. Más adelante La Lunar sacarían un segundo álbum que estuvieron promocionando en torno a 2013. Pero este trabajo anterior, Volumen 1, está disponible en el sello virtual Sonidos Anónimos, que suele centrarse más bien en bandas de punk y hardcore. Así que a lo mejor este no es un lanzamiento demasiado representativo de esos sonidos anónimos, pero sí que nos pareció que encajaba en el programa de hoy. Y damos paso ya al grupo de Chicago Black Math, Matemáticas Negras, con su single To You. You said yeah. Sigues escuchando Intangible 23 aquí en Todo Radio, y lo que acaba de sonar era el single To You, para ti, del trío de Chicago Black Math. Lo subieron al archivo de la música libre en el año 2011. Esta es una formación que causó bastante revuelo hace pocos años en su ciudad natal de Chicago por su estilo dark wave de baja fidelidad, con esa combinación de instrumentos inusual: una guitarra, un cello, cajas de ritmos y teclados. Black Math sacaron algunos discos con el sello también de Chicago, Pan y Rosas, aunque ese no fue el caso del single que hemos puesto hoy. Y está por ahí Jim Lace, integrante de varias bandas de las que hemos hablado en el programa, como Onyx System o Spinning Clocks. De hecho, se supone que Black Math ya no están en activo y Spinning Clocks es el nuevo proyecto de Lace. Y en estos primeros meses de 2015, la plataforma El Archivo de la Música Libre está poniendo en marcha varios interesantes concursos que han contado con buena participación por parte de artistas del NetAudio. Uno de ellos fue el reto de las microcanciones. Había que enviar canciones de un máximo de 15 segundos. Y la tercera ganadora fue esta: I Hate Buses, odio las guaguas, que decimos los canarios, o también odio los autobuses, de Ian Alex Mack. El reto era hacer canciones de 15 segundos. Pues bien, a Ian Alex Mack le sobraron 3. Un total de 12 segundos dura esta microcanción I Hate Buses, que obtenía el tercer premio dentro del reciente concurso puesto en marcha por el Archivo de la Música Libre. Esa fue la primera de las competiciones puestas en marcha por esta plataforma en lo que llevamos de año. Luego vino un concurso de remezclas de música clásica, del que daremos cuenta en el programa de este próximo miércoles. Y actualmente pueden enviarse contribuciones al concurso Unreal Trailers, en el que se invita a hacer un tráiler de una película inexistente usando material en dominio público y empleando como bandas sonoras canciones que estén en el archivo de la música libre. A mí me parece un concurso estupendo. Quien tenga, aunque sea unos rudimentarios conocimientos de edición de vídeo, se puede animar. Y el premio es un proyector. Y nos parecía que estos concursos del Archivo de la Música Libre son una iniciativa que merecía la pena destacar en el programa. Ahora pasamos a presentar la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, con el grupo Black Fortress of Opium, Fortaleza Negra de Opio. Y esta es su canción Crack and Pull, sacada de una sesión en directo para el programa Noche Oscura del Alma de la emisora WFNU en el día de Halloween de 2011. We're happy to be here tonight and we want to wish everyone a happy Halloween. Thank you. across the snow. Such a thing, such a thing, such a thing. Such a thing, such a thing, such a thing, layer of eyes covers, covers, covers you. Thank you. La artista de Estados Unidos que se hace llamar Agda, la reina turca, conoció en 2006 al guitarrista Tony Savarino y fundaron esta banda Black Fortress of Opium. Al parecer, ese nombre está sacado de una pequeña ciudad turca que en el idioma original se pronuncia algo así como Afyonkarahisar. Y entonces Black Fortress of Opium han protagonizado nuestra canción en directo de hoy. Como venimos haciendo desde hace un par de meses, recurrimos a las sesiones radiofónicas colgadas en el archivo de la música libre, mayormente de la emisora WFNU. Del programa de dicha radio, Noche Oscura del Alma, está sacada esta sesión que se emitió en el Halloween de 2011. Y la canción en directo en cuestión se titulaba Crack and Pull. Y ya para acabar vamos con algo de soul, así que el programa de hoy va a tener bastante presencia de dicho género. Recordemos la versión de Smiling Faces Sometimes que escuchábamos antes. Y este es el tema original Walk It Out del grupo Disciple Engineers, que es una formación de Madison en Wisconsin. If you want my love manifest. block it out and give it up. Civil Engineers, los ingenieros civiles. Este es un quinteto de la ciudad de Madison, como decíamos antes, con Molly Ford a las voces, Chris Castro a la guitarra, Garrick Rom a los teclados, Carl Repke a la batería y Tim López al bajo. Están sacando nuevas canciones en su página de Bandcamp. Una de ellas es esta Walk It Out del EP Save the Bridge, Salvar el Puente. Y con esta dosis de soul contemporáneo concluimos la selección musical de este lunes en Intangible 23. Nos has podido seguir como siempre en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya sabes que estamos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en Facebook, Google+,